cordones sueltos. 10 y 10, un olor nuevo. 16 horas, quizás hoy te pueda encontrar. 11 de la noche, una puerta se abre. Vamos, entremos. Poniendo el culo sobre la silla y acercándose al micrófono. Buenas noches a toda la audiencia de Salteame, que está desde el otro lado, escuchando por FM, por internet, por todos los lugares que no hay que decir, porque la pauta dice que no hay que hacer muchas cosas que nosotros hacemos. Buenas noches, Pablito, siempre te saludo primero vos, porque ¿sabés qué? Sé que te pones nuestra camiseta. A pesar de todo eso, filastrunes que te vienen acá, que esto que lo otro, a mandar a vos, haceme esto, haceme el otro. No. Pablito, nosotros con vos vamos hasta la muerte. Buenas noches acá a toda la audiencia. Buenas noches, Tommy, ¿cómo andás? Buenas noches, Servi. ¿Todo bien? Bien. La gran bestia pop. No. Hoy está aquí con nosotros la gran bestia pop. Hoy está aquí, ¿no? Sí. Como invitado. Buenísimo. Ya lo vamos a tener. Buenas noches, Tincho Aguirre, ¿cómo te va? Buenas noches, muchachos, tanto tiempo. Un saludito acá, se vino de luto el amigo acá, de negro. No, bueno. Un saludito para todas esas 60.000 almas. Buenísimo. ¿Qué? Viene picante, Aguirre. Decí todo lo que tenga que largar ahora. No, ya está, para lo que boquean antes, para lo que hablan. ¿Sabés que estuvo hermoso. Estuve en Depornauta el último viernes y vos... tiraste como cábala que iba a ganar River. Así es, funcionó perfecto. Y ganó Boca. Así es. Hoy estuve vengándome un poquito bien de Pornauta también, con un par de canciones que pasamos todos. Bien. Voy a escuchar la repetición. Buenas noches, Aldi, el sol brillante de este programa, ¿cómo le va? Buenas noches, Tommy, buenas noches a todos. Qué calor, no doy más. Que prendan el aire, por favor. Tengo una rompeviento impermeable puesta y por si las me pregunto para qué carajo está el Hitachi. Está prendido, ojo. Está prendido. En un ratito vamos a poder respirar. Aldi, ¿cómo ha estado tu semana, tu fin de semana y tu anterior semana desde el miércoles viniendo hasta este miércoles? Bien, todo muy bien, por suerte. Hoy rendí un parcial, así que estoy media mambiada. Pero bien, todo bien. ¿Y te fue bien? Creo que sí. Está bien. ¿Pusiste verdades o chamullaste? No, pura verdad. Está bien. Buenas noches, Capitán América Latina, ¿cómo le va? Hola, compañeros. Una bomba. Sí, estoy preocupado el estado del estudio. Es calamitud. Sí, y nos lo dejó quien resistirá cuando el arte ataque, ¿no? Sí, como 50 muchachos eran acá. 50 muchachos ahí, increíble. Todos cantando, todos coristas, me encantó. Escuchamos el último Todavía está Pablito acá, está bien. Sí, te quiero mucho. Seguimos. Vio que el querer es muy posesivo también. Buenas noches, Juan, ahí está, abrazándolo bien ahí a Pablito. Bueno, podemos hablar de lo que fue la última jornada de la reunión de producción, ¿no? La penetración de mente por parte de la violación de mente por parte de Fernando, de toda esa gente que acá comanda Radionauta, los capos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasó? ¿Qué? Mandamos gente. Nosotros no fuimos, pero mandamos gente. Los Juanes fueron, ¿no? Por lo que tengo entendido. Los Juanes, me gustaría que explique acá el capitán qué pasó. Una reunión muy interesante. El error fue decir que nosotros no teníamos pauta. Todavía no la tenemos, igual, por las dudas. Ese fue el error estratégico de la tarde. Si bien el librito era un libro imponente, 6-7 hojitas, cuando dijimos que todos saben lo que es pauta, nosotros dijimos no sabemos y nos la dieron. Tengo, mira, una seña, viste, que estuvieron manejando. Esta es la nueva seña que va a ser. Ahí está. Está bien hecha, ¿no? Novedosa. Para la reunión, sí, definitivamente. Sí. Me pararía ahí como, ¿no? Haciéndolo un poquito. Yo, no vine a la reunión tampoco, pero los quiero felicitar por el programa pasado, muchachos. Menos mal que no viniste, si no te van a mandar a cobrar lo de Pornauta. Además, digo, sí, el 2x1 me hacen ahí. Sí, estoy regalado. No, la verdad, estuve escuchando la entrevista. Muy buena. La verdad, los quiero felicitar. Era complicado. Por lo menos escuchaba una entrevista delicada, por lo menos. Nos dejaron careta todos, ¿no? Sí, se les cambió un poquito la cara, ¿no? Me contaban un par. Un programa distinto que lo supiste llevar muy bien, Tommy. Te calzaste el equipo. Servi, me encantó la definición. La definición, bueno, está bien. Ya fue, estamos en el vivo, viejo. Vos ahí, bien. ¿Cuándo? Me encantó. Ahí la, ¿recién? La escupida de risa. Ah, sí. Acá. Se me escapó. Son cosas que. La impronta salteamista, ¿no? Había mucha tensión y bueno, exploté. Lo decodifiqué en risa. Mandamos un saludo grande a Carloncho, que también calculo que debe estar escuchando desde la pizzería. Muy copado. Tenemos acá a. Como somos humor con contenido, ¿no? Tenemos acá el contenido, por decirlo de alguna manera, que es Ginito. Ginito. ¿Cómo andás? Gino Minichello acá en los estudios de Radio Nauta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Para toda la gente, ¿no? Toma asiento, ahí, Gino, por favor. Vamos a escuchar. Gino, ¿qué traes para hoy? Contame un poquito primero quién sos, qué haces. Bueno, yo soy Gino Minichello. Vivo acá en La Plata y estoy haciendo un poco de música. Hago música electrónica. Pero hoy no vengo a hacer nada de eso porque bien. Vengo a tocar la guitarra y vengo a cantar. DJ sería. DJ. Bien, ahí. Necesitaríamos todo el programa, que estaría buenísimo. Sí. Pero y, bueno. Y un par de cositas más. Claro, todo el asuntito que viene. Bueno, Ginín, acá mira, el Capitán América Latina te trajo un vasito de agua. Me parece perfecto. Gracias. Así que sos un privilegiado, un mimado del programa. Y Aldi, ¿qué? Bueno. Bien ahí. Pero que intervenga. Claro. Sí. Escurriza. ¿Por qué no vino Big Daglio, Aldi? No sabe. Se ausentó Big Daglio también. Parece que quedó. Bueno. Muy cansado. Muy cansado, sí. El domingo, seguro. Está cansado, del bueno, Ginito, contanos qué vas a interpretar y. Bueno, hoy me traje preparado un par de temitas, de los cuales uno es mío, es de mi autoría. Se llama Flor. Y nada, está hecho para una amiga. Le mando un beso grande a Fer. Nada, tuvo una musa inspiradora, así que vamos a ver. Tuve una musa inspiradora, sí. Muy bien, bueno, muy bien. Sí. Llegaros a todos, Jim. Bueno, va. Que no te puedo explicar. Algunas flores se suelen marchitar. Y es que algunos se olvidan de regarlas. Y así comienzan a morir desde su raíz. La flor más hermosa se ríe de mí. Dice que no la voy a cuidar. La hayan olvidado una vez. Mi llanto ahora la hará florecer. Flor, aléjate de los ríos del pasado que te dejaron caer, secando la tierra a tu alrededor. Deja que fluya el agua de mis mares, ya no habrá rencor. Solo nos queda enloquecer los dos. Thank you.

A ver. Están con problemas técnicos, muchachos. Estamos ahí, sí. Ahí te escuchamos. Bueno, buenas noches. Estamos acá desde Salteame en vivo. Llamando hacia algún lugar de la República Argentina. No los escucho. A ver, Guido, si me escuchás ahora, ¿me escuchás? Ahora te escucho mejor. Bueno, estamos acá desde un lugar de la República Argentina, ¿no? Estamos llamando una llamada con referencia al autocultivo. Queremos hablar sobre el autocultivo, dejar un par de enseñanzas a la gente para comunicar un poco cómo es este tema. Muchos de acá nunca nos fumamos un porrito. Pero bueno. Gorosito, ¿está bien? Sí, Gorosito. Buenas noches. Estoy hablando con Tommy. Sí, Tommy. ¿Cómo te va, Goro? ¿Todo bien? Bien. Justamente fumándome un facito. Bueno, buenísimo. Bueno, queremos saber ya de principio, porque tenemos poco presupuesto y no sé hasta cuánto van a durar los minutos de la tarjeta. Pero, ¿quién mejor para vos para explicarme sobre cómo plantar una planta de marihuana, por decirlo, una planta canábica, y llevar adelante un buen proceso para conseguir un cogollo jugoso y conocer las diferentes especies, las diferentes... Para tener un facito rico, ¿cómo hacer? Simple. Sí. Bien. Mira. A ver, el que no tira mano, plantas genéticas de las europeas, las que están en el prensado, te agarras 20. Las abrí con el germinador que te enseñaron en la escuela, ¿te acordás del vasito? Sí. Con ese mismo. ¿El germinador? Con ese mismo te lo tenés que abrir. ¿El del algodón, ese? Claro, esa boludez, ¿viste? Sí. Esa boludez. La vas a abrir cuando... y la vas a poner en tierra... que vas a comprar un vivero o algo y le decía, cualquier vivero dame compost. Así, compost. El que compra las viejas para el jardín. Tierra, compost. Claro, te va a salir mango y te va a hacer tres macetitas y te va a poner ahí. Bien. De las 20, las que vea que tiró la raíz más gordita y más larga. Sí. Te pones tres. Una sola. De esas tres tiene que salirte una hembra. ¿Qué vas a ver? Si querés, a ver, mayor probabilidad, te compras tierra para 20 y te abrís y te plantás 20. Claro, te plantás todo el patio. Claro, si te sale una con pelito blanco. Sí. Es hembra. Esa es la hembra. La dejás crecer hasta que tenga más o menos 7 pares de hojas. Ahí te das cuenta, porque es más gordita y con pelitos, ahí en la germinación. Claro, tiene un pelito blanco, un pelito como si fuera el de los bigotes de los perros de color blanco, así. Genial. Cortito. Bien, continuemos. Bueno, agarrás, cuando tenga el séptimo par de hojas, a esa con el pelito blanco, sí. La trasplantás a una maceta del triple del tamaño que en la cual la tenés. Bien, primer trasplante. Con la misma tierra. La vas a regar cada una semana, o sea, los fines de semana, que es lo más adecuado, cuando estás al pedo el domingo. Bien. Que te fumás el churrito. Sí. Una vez a la semana, entonces. Vas a regar con un cuarto de capacidad de la maceta. O sea, si la maceta de 10 litros, con 2,5 litros de agua la vas a regar. Perfecto, escúchame. Porque la gente la riega todos los días, no le gusta. Claro, que claro, eso días. Te iba a preguntar. Hay muchos que la llenan de agua y te dicen que la tenés que mantener siempre húmeda. Exactamente. No, tampoco le gusta que la muevan mucho, pero a veces, viste, la tenés que revisar por si tiene bicho, que no le dejen que las coman las burbujas. Eso, pues la mayoría de la gente lo hacen en exterior, viste. Sí. Y a los bichos del exterior le encanta el paso, se lo comen. Sí, son replagas, nada, aparte, no, también está el cogollero, viste, el hijo de puta que te salta el tapel y te la hace. Ah, sí, el que te anda chupando los cogollos, ese. No, es un hijo de puta. Ese sí. Estoy aprensado otra vez. Ese sí, ese es un forro, sí. Escuchame una cosa, ¿se puede conectar con la planta de alguna manera? ¿Darle fuerza externa? Mirá, a la planta le podés hacer un millón de cosas. Mirá, si querés incluso aumentarle la resina, el tamaño del cogollo, sí. Le das alimento en forma radicular, en el riego, suponete. le querés dar potasio. El potasio es fundamental para la flora. A la planta la pone gordita la flor. Bien. Y le das potasio. Te traes 5 cáscaras de banana y lo dejas reposar 4 días. Y se lo vas dando a los riegos. Eso le ayuda. Ah. Te vas a la dietética. ¿Viste las dietéticas donde compran volverse las minas esas? Sí, donde compran su carita. Sí. Claro, te vas ahí y le pedís melaza de caña. Esa volvés. ¿Melaza de... ¿me qué? Melaza de caña. Melaza de caña, bien. Claro, es un azúcar, es el azúcar negro así, pero en estado líquido, ¿viste? Bien. Esa agilada que le echan las tortillas negras. Sí. El que te vende, el vendedor de indoors, te caga muchas cosas, en la caca de murciélago, en el humus de lombriz, en el... Sí, mirá, pasa, te caga en el precio. Todo es útil, pero si te vas a poner a echarle eso... En cada riego te va a gastar 10-15 claro, más de claro, riego, claro, a mí no me pinta. Claro, a mí me gusta hacerla más orgánico, fíjate, si para la tierra no, yo no compro el compost. Bien. Agarro un tacho de 20, viste, sobre la de los albaniles. Sí. Eso que usan los trapitos también para trabajar, bueno, agarro eso y tiro todo lo orgánico mío. Eso con el tiempo las bacterias se lo comen, se hace compost, eso es el compost. Y se lo doy yo, se lo preparo yo 6 meses tarda. Ah, joya, entonces toda la mugre que queda dentro del tarro le sirve. Claro, exactamente, o sea, orgánico, no le va a tirar... Orgánico, claro, orgánico. No le va a tirar cal... No va a tirar cal, resto del claro. Asado porque no son son carnívoras, por decirlo. Claro. Vamos con el crecimiento. ¿Qué tipo de... ahí, ¿cuándo me entero qué tipo de especies son y qué especies hay? Mirá, la cannabis se presume que es de Asia, porque los chinos son los que tienen registros de drogarse más antiguos, ¿viste? Sí. Que ellos son los que inventan la tinta del cannabis. Así quedaron los ojos de esa gente luego de tantos años. le gusta. Vos sabés que a la gente del Asia, ¿viste? Le gusta. Incluso, ¿viste? Sí, el otro lado es un poco superior, ¿viste? Como que se ha fumado más, ¿viste? Acá estamos un toque más quemado por el... por el matayuyo, sí, que le echan al paraguayo, ¿viste? Acá fumamos el paraguayo, que es la peor gilada que pueda haber. Bien, continúa. Pero bueno, hay que educar a la gente para que se cultive su plantita así en el patio. Es muy simple. Incluso yo creo, ¿sabés cuál es la posta? Yo tengo, este proyecto de financiación, es una gilada. Pero digo, mirá, imagínate, ¿viste a los jubilados? Sí. Está en real pedo. Le da una semilla así, pa' que te la cultiven, viste, la hija como cuida las plantas, después va y le compras las flores. Se quejan que no le sube la jubilación, bueno, así lo financiamos. Veo, un claro. Un emprendimiento, claro. Y aparte, claro, porque veo que sí, está bien. Aparte veo que las viejas antes no tenían la PlayStation, entonces se dedicaban a criar plantas en... Para nada, pero... Ahora, ¿quién iba a decir que el siglo... que le di a los viejos, yo se lo aplico, y todo sirve. ¿Quién iba a decir, no, que el siglo XXI dice que está de moda ahora tener la planta en el armario? Y claro, ya claro. Ya no más en el patio. Esto de la técnica indoor es muy buena. Te salva el cogollero, te salva todo, ¿viste? Pasa que hay que aprender un poco más y a veces te sale caro comprarlo. Quiero saber un poco sobre hacerle entender a la gente las diferentes especies de marihuana que hay y... ¿Cómo y por qué pegan diferente? ¿En qué? ¿En creatividad? ¿En qué tipos de locuras hay? Claro, bueno, como te dije, es originaria del Asia, pero se dispersó por mano del hombre por todos los continentes. En Colombia y México tenemos las sativas, que son eufóricas, que son en su mayor composición THC, digamos, los cannabinoides, que son los compuestos activos de la planta. Los que nos afectan al sistema nervioso en su mayoría son THC. Las síndicas, que son las de la región del Asia propiamente, y del Medio Oriente, por ejemplo, como en Afganistán, encontramos algunas, tienen predominancia de anticannabinoides, que son el CBD, y afectan muscularmente al cuerpo, digamos. No afectan tanto el sistema nervioso. Ahí ya tenemos dos especies, bien, sigamos. Claro, las sativas y las síndicas. Justamente las síndicas son bien corporales. Vos sabés que ahí justamente en la India, ¿viste? En la región del Hindu Kush, sí. Es donde se encuentran las más potentes. ¿Y cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos hasta ahí o podemos conseguir una semilla? Y se puede conseguir porque Holanda, los bancos de Holanda han capturado, han ido a buscar las nativas y las han estabilizado. las han pasado por la mano del hombre para sacar siempre semillas hembra, ¿viste? Sí. Y la puedes conseguir por internet. Bien, por internet. Claro, ¿viste? Internet lo hace. ¿Cómo se hace? Y es la onda, vos te pones a hablar, ¿viste? Entrás, fíjate, hay 10 millones de páginas que te venden semillas de cannabis. Pasa que son holandesas, vos te hablas con alguno, te tirás la onda. ¿Ves? Claro, pasa no, cómo... Hablas de castellano, vos hablas inglés y a ver qué. ¿Cómo onda? Confiar, ¿no? También en quién te está vendiendo algo poste y quién no. ¿Cómo? Digo, ¿cómo confiar también, no? Con tanto foro que hay, si realmente te están dando algo que sirve o no. Claro. Ese es el tema. A ver, vos tenés que establecer algún contacto medio serio. Porque... Claro. La posta. Vas a ver medio bastante cachivache, capaz que te van a mandar las... Tiene 30 segundos. 30 segundos. Te hago una pregunta rapidísima. ¿Por la legalización, por el autocultivo, porque sea ilegal, por Monsanto, lo transgénico, qué onda? Mirá, por la legalización, me da miedo, sí, lo reconozco. Monsanto son un hijo de puta igual que Cargill, ¿viste? Ya quieren agarrar y patentar las semillas, eso hay que prohibirlo, por favor. Que no manoseen esta planta sagrada. Bien. Hay que impedirlo. Creo que el Pepe no se nos ha permitido. Gracias. La entrevista clandestina del año. Perdimos comunicación. Nos cortaron la... Ahí está. Nos intervinieron el teléfono, la policía, alguien. Los evangelistas nos movieron las antenas. Bueno, me quedó clarísimo, ¿no? Monsanto, una empresa multinacional que quiere legalizar... La planta de marihuana para hacerla transgénica de otro tamaño, al igual que el control de la semilla de soja, y venderla, hacerla legal para generar un negocio con mucho más millones de lo que tienen. Capitán, ¿quiere decir algo? No, que desconfíen totalmente de esa gran empresa. George Soros es su principal... ¿cómo se dice? Rufián. Sí, caudillo. El que entrega plata, ¿no? El que la pone sobre la mesa y digan, hagan lo que yo digo. Sí, y bueno, y entonces, bueno, sigamos, permitamos el autocultivo, viejo, que es lo más sano que hay. Así es, sí, me faltó un poquito de tiempo quizá para preguntarle qué pensaba de Uruguay con todo esto que estaba pasando, sí. De Narváez detrás de toda esta legalización en el laboratorio, pero bueno, ya vamos a tener una posibilidad de volver a hablar. Oye, muy buena ahí tu actitud, Pablito. Está afiladísimo. Podemos volver a hablar algún día con él, supongo. Él está perdido en lo profundo de la República Argentina. Nosotros no sabíamos dónde realmente estaba. No sabemos. Sabemos posta. Que se apoda Gorosito y tiene una de las mejores variedades de marihuana que existen en nuestro país en este momento. La comunicación era clandestina, hay que dejar eso en claro. Ojalá no una paloma nos llegue con... Con un poquito de... Con un pequeño regalo. Si alguien quiere decir algo más referido al tema de la marimba. No. ¿No? Bueno, que puede pegar mal, ¿está bien? Sí, hay que también dejarlo en claro porque, bueno, no vayamos todo para adelante porque a veces hay que aflojar. Seguimos en vivo acá y está Gino con nosotros. Todos estamos muy contentos de tenerlo lleno acá. Ni hablar. Lo guardamos para estos programas, sí, ¿no? Sí, para cuando se vino la primavera. Sabíamos que iba a estar. Eligen el programa. Sí, acá. Especialmente. Ya estuviste. La verdad que me sirvió un montonazo. Escuché cosas, consejos que los puedo utilizar. Claro. Sí. Está bueno para aplicarlo. Está para la grabación, además. Podés retomar el audio. Puedo reescucharlo, entonces. Claro, reescucharlo y podés pistear ahí sobre lo que va, sobre lo que decía Gorosito. Hago un tema con un vocal de lo que decía Gorosito. Las viejas plantan. Bueno, Jim. ¿Con qué nos vas a agasajar? Estoy muy contento también de que me hayan invitado y de compartir acá con ustedes la música, que es algo que amamos, me parece, en general acá, ¿no? Así es. Siempre bienvenido y ojalá puedas venir más seguido. Y para algún especial que tengamos de Salteame, los queremos a todos. Así que, bueno, contame qué tema vas a hacer ahora. ¿Otro propio? No, ahora... Porque el anterior propio fue... ¿Les gustó? Sí. Sí, mucho. Gracias. Ahora voy a hacer un tema de la autoría de Jorge Drexler, que se llama Fusión. Y bueno, nada, va para todos ustedes, para los que están escuchando del otro lado y también para mí. Adelante. Ahí va, dale.

bum bum bum bum bum bum I feel free bum bum bum bum bum bum I feel free. Salteame, un programa completo con jugo, huevo y mayonesa. Bello programa el de esta noche, bajo la lluvia de Salteame. Elevamos, ¿no? En una velada muy, muy buena hasta sí, el momento, ¿no? Sí, sí, sí. Relajados. Saludito para Yami de acá, de Olga Vázquez, que recién la vi cruzar. Para Dibu, para Leo, los Magic Walker, para Yael. Para Yael, un saludo. Ahí va. Para toda la Flia, un abrazo mucho grande. Mucho amor para la familia, mucho amor. Servi. Repasamos en dónde nos pueden encontrar, Tommy. Sí, que ¿dónde nos pueden encontrar? ¿No? En Twitter, en arroba Salteame Radio, ahí estamos. También en la página de Facebook Salteame. O en radionautafm.wordpress.com, ahí nos pueden estar escuchando ahí en vivo. Ahí estamos también. Ahí estamos. Para los que no quieran ubicar por internet, en este momento de la noche, sentados en la compu. O si no, por la FM, el dial es 106.3. 106. Muy bien, Tincho, corrigiéndome ahí. Acá, si estás en las cercanías de la Plaza Rocha, ¿no? O sea, ahí llega. Engancha el dial. Ahí estamos nosotros, vieja. Aldi, ¿saludamos a alguien o no? Queremos escuchar todos. Esto va en contra de la pauta y nos encanta. Es verdad. No, muy bueno lo de Gino, lo felicito. Genial, bien ahí. Bien. Muy prolijo. Muy armónico. Bien. Muy armónico, sí. Muy acústico. Muchas gracias. bueno, nada. Eso. Tincho. Saludos para Muten, para el barrio allá de Neuquén. Por si alguno está ahí boludeando y escuchando. Ahí va. No, bueno. No, por el momento no sé si Tommy quiere decir algo. El video que hizo, muy bien. Se está superando cada vez más este pibe. El video de Salteame, no sé si lo vieron, si lo estuvieron viendo, lo estuvimos compartiendo. Sí, muy bien. Vamos a ir para adelante con un Salteame TV. Estamos elaborando, hay una producción detrás. Ojalá salgamos, ¿no? Va a salir al aire próximamente. Próximamente. No vamos a poner fecha porque no. Nuevos proyectos. No vamos a poner grillete. Bien. Muy bueno el video, lo estuve mirando. Falta el capo de la mafia, ¿no? Que se ponga. Sí. Falta el capo de la mafia. A Vitaglio no le entraba el piloto, entonces dijo, bueno, listo, me voy al programa. Se quedó en su casa. Mandamos saludos para él. Bien. ¿Qué le pasa a Vic? Lo extrañamos. Lo extrañamos. Sí. La verdad no sabemos qué está pasando. Vitaglio, por favor, volvé. Tuvo un fin de complicado, yo lo entiendo. Sí. Sí. Pero es miércoles, bueno. ¿Por qué decís, Ticho? ¿Por qué decís? No sé, me imagino, mucho estudio el fin de semana. ¿En el Monumental? Un saludito a Ramón también de acá. Tan chistosos los muchachos. Contenido, tirame contenido, quiero leerlo. Esto es el Top Tanto. El top 6 de la música de los mundiales. Así es, este tema es el de Inglaterra 1966, la octava Copa Mundial de Fútbol. El tema se titula Where is the World, Where Are Going? Bueno, recordemos que el goleador de este torneo fue el portugués Eusebio y el torneo lo ganó Inglaterra con un gol que no sabemos si entró o no. El único mundial que tiene Inglaterra fue con trampa, muchacho. Es la única medallita que tiene Inglaterra. Así es, la única estrella que tiene en la camiseta. Bien, bien. La ganaron con polémica, pero bueno, son los creadores del fútbol, tenían que tener una. Claro, está bien. Siempre los mundiales generan esa polémica de cómo ganar. El fútbol en general. El fútbol tiene, sí, esa capacidad, ¿no? De jugadas que son indefinibles. Indefinibles. Indefinibles. Y más en estos tiempos, ¿no? Estamos hablando de 1966, que capaz que la tecnología no ayudaba demasiado. ¿Tenemos algún dato más de quién hizo la canción o ya lo dijiste, Servi? El autor es James Lonnie Donegan. Nada más, eso debe ser un inglés. Dale. Este es el top tanto y sigue así. Flasheritos. Qué linda música y qué malos recuerdos, ¿no? Pa, a una primera ronda. Primera ronda de Mundial, Argentina eliminada. Fracaso total. Fracaso total. El llanto de Batistuta. Este gran tema no nos ayudó. Bueno, el de Alfredo Casero, ¿no? ¿Esta es la versión de Alfredo Casero? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Increíble. Muy bueno. Se pasó el gordo. Aguante chachachá, loco. Somos todos de esa escuela, viejo. Sí, sí. Recordemos que el campeón fue Brasil. El campeón fue Brasil, sí. El subcampeón fue Alemania y que, bueno, los coreanos llegaron por primera vez en su historia a una semifinal. Eso es lo que podemos decir. ¿Quién llegó a la semifinal? Corea, Turquía, Alemania y Brasil. Turquía, me acuerdo, con Rustu. Así es, Emre, viste, tenía unos jugadores importantes. Estamos, vos, Tincho, a ver, tirate algún dato, sé que tenés datos. Sí, sé que tenés los datos. Me agarran de sorpresa, no sabía que venía esto. No, me acuerdo, sí, lo que decían. Canciones de mundiales. El fracaso, si así se lo puede llamar, de Argentina. Mi técnico preferido es Bielsa encima. Así que fue bastante fuerte eso, pero bueno. No lo ayudó, pero no, bueno. No, la disputa Batistuta Crespo, que no jueguen los dos juntos, me acuerdo. Verón tirando la pelota para el costado, toda esa polémica. Fue un par ¿no? de factores que. Y acá el Tommy me hace la mano, quiero que diga, a ver, ¿qué puede...? Tranquilidad, el equipo tampoco era el mejor del mundo, convengamos. Pero venía de la eliminatoria. No puede recaer la culpa sobre... Fue la última etapa de un seleccionado, ¿no? Integrado por Simeone, Batistuta. Otro dato tengo importantísimo, el goleador de ese torneo, del Brasil campeón, fue Ronaldo, pero el verdadero. El gordo, el que le gusta la fiestita, el baile carioca, ese. El ateo, no el que le gusta el head and shoulder, chicos. Ronaldo estoy hablando, de acá, del país vecino. Que es el máximo goleador de la historia de los mundiales, además. Ah, buen dato. Mundial, imagínense, 8 goles hizo en este mundial. El mundial tiene 7 partidos. Así que penetró redes. Varias. Top tanto, canciones de mundiales. ¡Yolei! Bueno, Tommy, nos vamos para Francia. Francia 98 y estamos escuchando a Ricky Martin, la Copa de la Vida. Se hizo conocido con este tema. No sé cuántos años tenía Ricky Martin, un jovencito, creo. Pero con este tema la estalló. No, terrible. O sea, el tema más fiestero de los mundiales. Sí. Una super ahí atrás tenía una banda, una superproducción que le armó un tema de la concha de su madre. Pero le metió. Sí. Y en lo deportivo, recordemos, yo la mejor versión de Zinedine Zidane, ¿no? Sí, la mejor versión. Creo que fue el primer mundial en que teníamos uso de razón, ¿no? Claro, yo iba al jardín, pero tengo recuerdos lejanos, pero los tengo. Me pintaban la cara en el jardín, sí. Decían la banderita en los cachetes, ¿viste? Recuerdo una imagen cuando quedamos eliminados contra Holanda, chiquito, que me fui al patio, y otra que mi vieja me fue a retirar del colegio ahí en... Creo que le ganamos 1-0 a Japón. Con gol de Batistuta. Sí. ¿En el 98 estaba en el jardín, Sergio? No entendí. En el 98 yo estaba en el jardín, no. Tincho, de verdad. Mirá, la mascota del torneo fue Foti. No puede estar en el jardín en el 98. Ah, no, le erré. Está todo estaba mal, sino que tiene 15 años acá, claro. Nah, tentaría en segundo, tercer grado, ¿dónde estaba? Claro, en el 94 sí estaba en el jardín. Pero no, está bien. Estabas en el jardín. Yo estaba en primer grado. ¿Sí? Ah, bueno, entonces está bien, ojo. Sí. Mirá, la mascota... Me voy, muchacho, ya está. Así no se pega. Son muy grandes, Tincho, ¿qué pasa? Yo ya me había recibido en el 98. ¿Qué año naciste, Botincho? 89. ¿Y qué mundial hubo en ese año? ¿Ninguno? 89, ninguno. Tuvo el Italia 90 después. Mirá, vamos con... La mascota del torneo fue Fotix, un gallo azul, símbolo, ¿no?, del país anfitrión, que fue Francia, que lo ganó. Lo recuerdan todos, ese gallo, ¿no? Sí. Picudo. Sí. El más copado de todos, me parece. De las mascotas. Bien ahí, Servi, con la mejor versión de Zinedine Zidane, que en la victoria, ¿no?, 3-0 la final sobre Brasil. Con doblete de cabeza, así es. Doblete de cabeza. A Brasil. Y el último, un golazo de Petit que... Emanuel Petit. No. Historia. Un bello, ¿no? Un bello, un bello. El más lindo de todos los franceses. El más lindo de todos los franceses. No, y parece entonces Ricky Martin no había salido del closet. Pequeño detalle. ¿Cómo? Bien, Aldi, bien. Bien, Aldi. Para mí ahí se gastó de... Gastó tantas pussy que se cansó después ese mundial. Bueno, la cierta Argentina quedó en cuarto contra Holanda con el famoso cabezazo de Burrito Ortega. Sí, bien. El equipo de Daniel Pasarela. Que se vaya. Top tanto canciones de mundiales. Lionel Richie. Muy celestial. Estos son los alemanes. Estos hijos de... Estamos escuchando a Tony Braxton. The Time of Our Lives. Mi inglés, la verdad, hoy... ¿Quién fue el cantante? Tony Braxton. Ahí está. Mi perfecto inglés, lo dije. Sigan ustedes, muchachos, que se me fue el retorno. Recordemos que en el 2006 lo gana Italia el mundial en la final contra Francia. El árbitro Elizondo. Claro, el árbitro argentino que lo echa a Zidane. Lo echa a Zidane de un cabezazo, ¿no? Tremendo. 9 de julio recuerdo que fue la final. Estaba en el cumpleaños de Eva, una amiga que le mando un beso. Picó en la final un crack total. Pero bueno, se va a expulsar. Yo quería que gane Francia. Mirá, esa final la recuerdo clarita. Pará, estos locos, Alemania. Organizaron el mundial con este tema y nos vienen rompiendo el orto 2 mundiales seguidos. Pero no sé si tiene que ver el tema igual. Una cuestión futbolística. Fue el mundial con más tarjetas rojas, 28. La 18ª Copa del Mundo, bien. Así es. En este no ganaron por penales, por lo menos, ¿no? Creo que fue el mejor equipo argentino que vi. Otra canción oficial fue Feel Love Generation de Bob Sinclair. Subjetivo. Puede ser, jugada román. Hablemos de la selección, bien. Sí. Creo que es la mejor versión de la selección que vi. Ese momento tuvimos el mejor 3 de la historia. Si Aldi me puede dar el ok. Juan Pizorín. Que ya estaba en el 2002 igual. Sí, ya estaba en el 2002, pero era bueno, ese fue el gran capitán. Me siento un poco como fuera, ¿no? Sí, pero podés decir que es de yo. Vos mirá fútbol. De San Lorenzo, mirá fútbol. Tengo un dato de color. Acá está. Hernán Crespo salió el jugador más lindo de la Copa del Mundo, del 2006. Quizá no tuve suficiente coraje para regresar. Claro, ahí está, para Aldi, a ver qué opina de ponerle de Hernán Crespo. Y no sé, está medio grande para ahora. ¿Vos ves los mundiales, Aldi? Antes los veía, ahora mucho no. ¿Son cada 4 años? Son cada 4 años. No, pero los últimos no me copé mucho. No, bueno. Hay que coparse en Brasil. Este está en Brasil. Este está en Brasil y bueno. Claro. Tengo una amiga que está en España que quiere ir a Brasil y capaz que me encuentra allá con ella. Ah. Pequeño detalle. Buenísimo. Así que, pero no sé si vamos a ir al Mundial. Capaz que nos encontramos allá. Río de Janeiro. Exactamente. Bien. Vamos, Pablito. Seguimos con él. Top tanto canciones de mundiales. Puesto número 2. El mundial de 62. Qué lindo tema. Es una fiesta universal del deporte del balón. Como consigna general, celebrando nuestro. El rock del mundial estamos escuchando. Creado por una agrupación. Jorge Roca Astorga y su agrupación, ahí está, perdón. Jorge Rojas, sí. Sí, Chile 62, hay que decirlo. Lindo tema, el rock del mundial. No lo conocía. No, lo yo estoy tampoco. Conociendo ahora. ¿Quién salió campeón en 1962, Sergio? Me la dejaste. Para, déjame pensar un cachito. Hungría no, ¿no? No, para. Hungría para. Nunca ganó un mundial, ¿no? Bueno, acá tenemos un error de producción. No tenemos el campeón. Bueno, lo ganó Jorge Rojas. Ahí está, entonces. Con el temazo que hizo, la verdad, sí, se lo ganó él. Está bien. Bueno, igual, o sea... Argentina creo que ni participó de este. No, no, nosotros ni vivos estábamos. En estos mundiales no existíamos. Nadie... Viste que el fútbol, al fin y al cabo, después se pasa los pasajero, años... Es algo pasajero, es un... Es el opio de los pueblos. Sí, el opio de los pueblos, del mercado mundial que todos sabemos. Pasemos al próximo... Para que tenemos un ratito más. Fue la primera canción oficial de FIFA. Perfecto. Bien ahí. Muy bien. Desde el 30 a los mundiales, en el 62, la primera de la FIFA. Bien. El campeón fue Brasil. El primero que se hicieron cargo, ¿no? Que pagaron ahí. Muy bien, Tommy Urraza, el campeón fue Brasil. Rapidísimo, Tommy. Dicen que con 12 jugadores. Bueno, no con 11. Una polémica que no podemos... A investigar. Cada uno en su casa, tarea para el hogar. 12 jugadores. Bueno, fíjense, Chile 62. Y vamos... Con el top tanto canciones de mundiales. Puesto número 1. A cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura. Todos abrazados se piantan lagrimón. Se viene. Senza frontiere, con il cuore in gola. La versión original la compuso Giorgio Moroder, un artista que canta en el último disco de Daft Punk. Así es, estábamos recordando justamente. A ver la pronunciación. Moroder. Giorgio Moroder. Bien. Este tema es una estat italiana, un verano italiano. Ahí va. Vamos todos abrazados en el estudio. Esto fue por votación, el más lindo de todos. Salteame de fiesta. Bueno, recordemos que Argentina llegó a la final, ¿no? Con Bilardo. Llegó a la final con Bilardo, la Aguirre, selección de Diego. El Diego yendo al frente. Yendo al frente. Llorando en la final, viste, contra los alemanes, puteándolo. Mira, te voy a decir el dato. El penal, que no se sabe si fue penal. No fue. Contra la Alemania Federal. Fue a los 86 minutos. No, con Alemania, hijos de puta. Me recorrió un frío de la piel. Recuerdo la semifinal contra Italia. El himno que lo puteaban a Maradona y insultando a todo el público, no sé si tiene esa imagen. Dejamos afuera el local en ese mundial. Así es. Hay que recordar, ¿no? En la semifinal dejamos fuera Italia. Por penal. Con un gol. Ah, claro, está. ¿Quién atajaba a Aldi en ese mundial? Uno que tiene crema. Conductor de televisión. Ahí está, es verdad. Tiene crema. Muy conocido. Hace. Muy bien. Muy bien. Grande Goico. No, pero está Aldi acá, loco. Sí, está Aldi. presente. Estoy, obvio. Bueno, y es el segundo país en celebrar una Copa Mundial en dos ocasiones distintas al organizar, bueno, este torneo. Claro. En 1990 fue el segundo. Y Camerún se convirtió en el primer equipo africano en llegar a los cuartos de final. Otro dato importante. Me encantan los equipos africanos, loco. Siempre. Después apareció Senegal, más adelante. Senegal, Ghana. Y Ghana fue el que más lejos llegó hasta ahora, que fue en el último Mundial hasta los cuartos de final, creo. Cuartos de final. Sí. Contra Uruguay, sí. ¿No? Bueno, acá también estos llegaron a los cuartos. No, le ganó Uruguay. Sí, le ganó Uruguay picando, le picó a Breu aquella vez. ¿No? Sí. ¿Qué dice Pablito? Ahí está. ¿Quién ganó, Ghana o perdió Ghana? Perdió Ghana, avanzó perdió Uruguay. Gana. Perdió Ghana, avanzó Uruguay. Ganó Uruguay por penales, la picó el loco a Breu en el último. Así es. Italiana. Ahí estaba el top tanto de Salteame. Espero que les haya gustado. Especial Mundiales. Especial Mundiales. Canciones de Mundiales. Ahí está. Bien. Y seguimos en vivo acá. No nos estamos yendo todavía. Seguimos para ustedes. Y sigue aquí con nosotros Gino. ¿Qué te pareció, Gino, el contenido ahí del top tanto? No, muy interesante, buenísimo. Una recopilación muy, muy buena de la música de los Mundiales. La idea ahí es... Algunos temas re emocionantes. Sí, bueno, sí, sí. Otros... Sí. Ni los conocíamos. Algunos tuvieron buenos, otros más. Otros, poner el de Alemania no me gustó mucho. Me imaginaba el contexto en aquellos años cuando sonaba el rock. Sí. ¿No? La organización, ¿no? Para. No sé, me imaginaba. El contexto. Bueno. El contexto del rock, bien. El contexto del rock en el fútbol, ¿no? Claro. Cuando sonaba el tema. Bien, el tema del rock es de los 60. Así que. Estaban en época. Sí, estaban en la época de que se empezaba el quilombo ahí. Empezaban a revolear las bombachas para todos lados. Bueno, Gino, ¿vamos con otro tema? Bueno. Perdón, que te pongo los papeles acá arriba. No, igual, está bien. Ahora voy a hacer un tema de Flaco Spinetta. Que, bueno, se llama Cantata de Puentes Amarillos. Ah, bueno, temita. Qué rico. Bueno, pequeño. Para allá entonces. Qué rico. ¿Al capitán? Al capitán, dedicado al capitán, bueno, y a todos ustedes también, y muchas a la gracias, familia Gino. Allá que está escuchando. Adelante, Gino. Adelante, taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Guarda el hilo, nena, las flores se caen, tenés que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Vi tantos monos, nidos, platos de café. Thank you. nada, Lilo nena. Guarden bien tus manos, esa libertad. Ya no poses, nena, todo eso es en vano. Como no dormí, aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Excelente, pero excelente que para todo lo que se pregunta qué hace Gino La Plata, viejo, esto es un ser divino. ¿Está bien? Muy bueno. Excelente, Gino. Queremos invitar a todos al viernes a Sonido Prevalece acá en el Olga Vázquez. Vengan, que se arma unos festones tremendo. Vengamos todos, por favor. Y podemos. Esto saltame, Pablito. Nos pasamos un cachito, pero siempre nos da el OK, vos. Está todo bien. ¿Podemos un temita más? Sí, de él, obviamente. Vayámonos directamente, ¿no? Sí, sí, vayamos con un temazo. No, de Gino. No, porque dejémoslo que cierre el programa. Que cierre el programa, Gino. Ya no hablemos más. Gente, hasta el miércoles que viene, puede ser, hasta el miércoles que viene nos vamos con Gino. Capitán, no sé qué seña me hace, pero está todo bien, ya nos vamos. No, dígame o no me dice. Ah, bueno, dale, y nos despedimos con Gino. Final, último tema con Gino para toda la gente. Para nosotros es un placer estar escuchándolo en vivo acá delante nuestro. Imagino para ustedes del otro lado. Sí, señalar. Vamos a cerrar con Gino, que nos deleitó hoy con su música. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos el miércoles que viene. Un gran abrazo para todos. Ginen. Gracias por permitirme venir a tocar con ustedes. Saben que lo re disfruto, lo hacemos siempre. Así que bueno, este tema a ver si lo cantamos un poco todo y le metemos onda. Dale. Dale, vamos. Hipnotismo de un flagelo, dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llama amor. Cada lágrima de hambre, el más puro néctar. Nada más dulce que el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llama. Sirven las palabras, que mires mejor. Cuando el cuerpo no espera lo que llama amor. Canción animal. Salteame. Salteame. Salteame. Salteame. Miércoles, 23 horas. Por Radionauta FM. Por Radionauta FM. Por Radionauta FM. Por Radionauta FM.